buenos días, Maribel. Como habíamos anunciado al inicio de este programa, a las 9:30 de la mañana, ese primer fórum sobre salud, educación y familia, organizado por el doctor Pedro Ureta y otros colaboradores, llega ya a su fin este día 4 de abril con una charla destinada a las malatías, las enfermedades modernas y psicosomáticas, en la que intervendrán el doctor Leopoldo Ortega Monasterio, psiquiatra y forense, Agustín Blanch, que es cirujano plástico, y por supuesto el doctor Pedro Ureta, que nos acompaña esta mañana. Pedro, muy buenos días y bienvenido a Radio Exit. Buenos días, muchas gracias por contactar conmigo. Pedro, sabemos que está ocupado, pero vamos a hacerlo breve, pero ¿qué son esas enfermedades modernas psicosomáticas? ¿Qué abanico abarcan? Este abanico es amplísimo. O sea, las enfermedades psicosomáticas es una enfermedad que está en auge, puesto que en nuestra era vital actual vivimos una vida más estresada, con el reloj, con presiones, muchas presiones psicológicas, muchas presiones laborales, y tenemos una vida muy ajetreada. En los siglos pasados la gente tenía otros tipos de problemas y no había tanta enfermedad psicosomática. Nosotros vamos a explicar qué son estas cosas, ¿no?, de la enfermedad psicosomática, las somatizaciones. Para esto va a venir el doctor Leopoldo Ortega Monasterio, es el profesor de psiquiatría y psicología y psiquiatría forense con mayor prestigio para mí, que fue profesor mío en la Facultad de Medicina, que es un gran amigo y colaborador y es un hombre de una capacidad docente impresionante y nos va a ilustrar muchísimo con su exposición sobre este tipo de enfermedades. Nos va a clarificar y a desgranar cómo podemos tener, por qué tenemos a veces un problema físico, que realmente lo es, como una diarrea, y esto está causado por un problema psicosomático, un problema psicológico. ¿Cuál sería? Por ejemplo, yo mismo, cuando tenía exámenes, pues el día antes fácilmente tenía descomposición y era por los nervios que tenía del examen, ¿no? Uh-huh. Esto no deja de ser una somatización, una pequeña enfermedad psicosomática. Después el doctor Blanc nos hablará de los problemas psicológicos que nos plantea nuestra propia imagen, las dismorfias, las dismorfofobias, aquellos trastornos que tenemos de nuestra imagen física que nos redundan, lógicamente, en una introversión, en una depresión o incluso en una cierta fobia hacia nosotros mismos, ¿no? Pues desde tener cicatrices antiestéticas por accidentes, quemaduras o problemas congénitos, ¿no? Entonces, la solución, solucionando el problema inicial, solucionamos el problema secundario. Estas son las exposiciones básicas que vamos a hacer en este nueva mesa redonda de este fórum, que ha sido el primero, que ha sido un éxito en cada evento y estoy muy contento. ¿Existe una franja de edad para que estas patologías se manifiesten con más frecuencia, estas psicosomáticas? A ver, las enfermedades psicosomáticas se pueden tener a cualquier edad, incluso los niños. Hemos de tener, y esto lo hablaré, hemos de tener atención a nuestros pequeños, porque nuestros pequeños son muy sensibles emocionalmente, son muy frágiles, y es fácil que por problemas ambientales y problemas psicológicos tengan después una repercusión física, ¿no? Los niños, y bien pequeños, hacen trastornos del pipí y de la caca, hacen temas de incompresis, hacen temas de incontinencias, y esto está muchas veces con un problema psicológico subyacente. Y además esto es un pez que se muerde la cola, es un círculo vicioso. Más problema tengo, más nervioso me pongo, más me angustio, más problema vuelvo a tener. Y entonces esto hay que intentar descubrirlo a tiempo para cortar este círculo vicioso y solucionar el problema. En cuanto al género, ¿hombres y mujeres por igual o algunas predominan más de un sexo o en otro? Las enfermedades psicosomáticas son en ambos sexos, con una cierta predominancia en el sexo femenino. ¿Y existe una diferencia entre lo que es psicosomático y esos cuadros de hipocondriasis que puede presentar alguna gente de que me siento enfermo pero en realidad no estoy enfermo? Son dos cosas diferentes. Uh-huh. A ver, las enfermedades psicosomáticas tienen realmente una repercusión física. O sea, la persona tiene prurito, tiene sudores, tiene descomposición, tiene a veces estreñimiento, tiene dolores, y esos son reales, ¿eh? Es una repercusión del cuadro psicológico. En cambio, el hipocondríaco no tiene ningún dolor. él cree tener enfermedades, se angustia pensando, podré, he leído un artículo sobre cáncer, a ver si tengo cáncer de aquí, me parece que me duele aquí, tengo aquello, y consulta por la angustia que le genera el pensar que puede tener la enfermedad, pero de hecho no tiene ninguna manifestación física. Esa es la gran diferencia. El psicosomático sí tiene repercusión física, el hipocondríaco no la tiene. Bueno, el hipocondríaco lo tiene con a huevo con Google, porque ahí puedes informarte de cualquier enfermedad y al segundo te sientes enfermo. El doctor Google ha sido el causante de la mayoría de consultas hipocondríacas en todos los centros sanitarios. Es tremendo. Tendríamos que prohibirle el ejercicio. Vamos a quitar el ejercicio profesional a Google. Porque yo recuerdo, usted lo sabe, que mi padre era médico también, y en urgencias había gente que estaba abonada a venir determinado día de la semana con un cuadro clínico que se había, bueno, entre comillas, inventado, ¿no? O sea, no sé si sigue existiendo, sí. ¿No? Sí, hay personas que se sugestionan muchísimo, bueno, tienen el problema de tener esta preocupación por la salud y se angustian enseguida, y entonces pues cuando ven que ha sufrido alguna persona cercana algún tipo de enfermedad, pues creen que también la van a tener. Cuando leen en algún artículo pues que ha habido una epidemia o que ha habido algún síndrome, pues creen que lo va a tener, o cuando hay pues el Día Mundial del Cáncer o el Día Mundial de otro tipo de patología, pues enseguida ellos se impregnan de esta enfermedad y creen tenerla y empiezan a buscarse a ver si por casualidad tienen alguno de los síntomas. Y entonces consultan con frecuencia por su angustia. En el caso de las enfermedades psicosomáticas, ¿tienen algún tipo, entre comillas, de cura? Porque claro, la psique, el cerebro es el gran, no sé si decir olvidado, pero el menos investigado, o no se consigue terminar de investigarlo, no lo sé. Sí, a ver, las enfermedades psicosomáticas evidentemente tienen cura, tienen tratamiento. ¿Qué hemos de tratar? Primero, lo que hay que hacer es descartar, puesto que la manifestación es física, lo que hacemos es un diagnóstico diferencial. Descartemos que no haya algo de verdad, que la persona ansiosa, nerviosa, que tiene somatizaciones, no pueda estar además enferma, que pueden tener las dos cosas. O sea, hemos de descifrar si esta manifestación que tiene es una manifestación secundaria al problema psicológico o realmente sí tiene un problema físico. O sea, hay que hacer un diagnóstico diferencial. Descartadas las causas que pueden provocar ese síntoma, hemos de pensar en la situación psicosomática. Y entonces, si podemos tratar el problema psicosomático, que se trata pues dando explicaciones, dando unas referencias al paciente para que pueda autogestionar su ansiedad, y dándole un ansiolítico si es preciso, muchas veces se soluciona el problema somático. Usted, como especialista en medicina general y medicina de familia, imagino que tendrá muchos casos en este sentido. Es primordial que en ese primer encuentro con el médico, como lo llamamos todos, ¿no? Mi médico, sí. Sea él el que detecte esta sintomatología para que luego no derive en una cosa un poco más complicada, creo yo. O sea, que son nosotros un poco los detectores, ¿no? Evidentemente. Ahí está el trabajo nuestro, seguramente muy bien conocido y bien aplicado pues por médicos de la generación de su padre, por ejemplo, que son personas que había aquella relación médico-paciente en la cual había el diálogo, había la comprensión, había una historia clínica meticulosa, se hablaba, se comprendía al paciente. Ahora las prisas, venga, impiden mantener una correcta relación médico-paciente. Esto lo hemos de arreglar, no puede ser. Nosotros tenemos que mantener un diálogo, que conectar, que comprender al paciente, y el paciente nos pueda explicar, y nosotros dentro de su explicación descifrar qué es lo que nos está diciendo, no con sus palabras, sino con sus explicaciones, porque a veces él interpreta la cosa de una manera y nosotros hemos de ver realmente lo que hay. Y ese es el trabajo nuestro. Entonces, hemos de hablar con él, hemos de explicar mucho, hemos de entender mucho, y ahí ese esa faceta de la relación médico-paciente, del diálogo y de la conversación, es la que está quedando más delegada, porque ahora se van a la prueba complementaria, venga, al escáner, a la radiografía, a la resonancia magnética. Bueno, a veces quizá haciendo una buena historia clínica nos evitamos esas cosas. También, bueno, hace unos días falleció lamentablemente Pedro Pizá, uno de los médicos de familia más referentes en Formentera, fue uno de los primeros, junto con Luis Martín Soledad, de llegar a la isla, y yo veía a la gente que decía, es mi médico, ¿no? Esa cosa de que es mío. Claro, claro, es que... Sí, es que el doctor Pedro Pizá, al cual yo admiraba como persona y como profesional, fue un gran compañero, un hombre con que conozco desde hace muchos años y que con él mantenía una relación muy cordial. Era un hombre educadísimo, un hombre prudente, un hombre tranquilo, escuchaba, hablaba siempre con mucho respeto y con mucho interés en el problema que por el cual consultaba al paciente. Pues es un hombre de estos, era un médico de los de antes, que decimos, ¿no? Un médico de los de antes, un médico con una gran práctica, con una veteranía espectacular, porque estaba con Luis Martín solos ante el peligro en toda Formentera, desde asistiendo partos, tratando accidentes, haciéndolo todo. O sea, médicos valientes, APDs de antes, que nos han dejado una línea a seguir a los que vamos detrás, pues para mantener esta calidad asistencial que ellos han dado durante tanto tiempo. Este primer fórum sobre salud, educación y familia ha comenzado este año, como decíamos. ¿Qué balance hace de los encuentros anteriores, doctor Pedro? Bien, con respecto a los anteriores, ha sido un balance tremendamente positivo. La sala está a reventar, la gente no cabe. Reestructuramos la sala. En la primera estábamos ya llenos, desbordados. En la segunda ponemos las pantallas más atrás, ampliamos por el otro lado, ponemos más sillas y hemos vuelto a quedar desbordados. En esta ocasión, yo creo que la última superamos, la primera sobre 80 personas, en la otra superamos largamente esta cifra. Veamos a ver qué pasa en este evento, teniendo la presencia del doctor, del profesor Ortega Monasterio y del doctor Agustín Blanc. Seguro que va a haber quórum, puesto que son personas que son relevantes y es una gran ocasión tenerlos aquí. Para mí es un orgullo poderlos traer a nuestro fórum, y yo creo que va a estar bien, yo creo que va a ser una charla fantástica, y esto pues supongo que me animará para el año que viene pues volver a organizarlo otra vez. Era lo que le iba a preguntar, si esta buena acogida supone estimular y organizar otro fórum para el año que viene. Sí, porque todas las explicaciones que hemos dado han sido muy bien recibidas. Las personas que me han hecho comentarios han sido positivos y gratificantes personalmente, estimulantes a seguir haciendo nuevos eventos de este tipo. Y caramba, pues quizá pues es una lagunita que se nos llena, pues haciendo en este invierno que tenemos a veces un poquito más de tiempo, hacer cosas un poco interesantes y que podamos pues aprender un poquito de estos maestros que nos acuden a Formentera. Pues invitamos a toda la gente el próximo viernes, día 4 de abril, a las 19:30 en el Hotel Esmarés en San Francisco Xavier, este primer fórum sobre salud, educación y familia, esta última charla sobre las enfermedades modernas y psicosomáticas, con los ponentes el doctor Leopoldo Ortega Monasterio, psiquiatra y forense, usted como médico de familia y emergencias y medicina general, y el señor Agustín Blanch como cirujano plástico. Pedro Ureta, muchísimas gracias por habernos acompañado, y nada, estaremos siempre pendientes de todas las iniciativas que organizáis. Muchísimas gracias a vosotros, es muy amables. Muchísimas gracias. Rectificado ya el apellido, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, buenos días.